Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique de hoy lunes 6 de agosto. El pasado viernes dieron comienzo las obras de emergencia de la carretera A373 que va a ejecutar la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y que van a consistir en la protección de taludes, la reparación de obras de drenaje transversal y la reconstrucción del firme. Por ello, desde la Consejería se ha informado que desde hoy lunes se va a cortar el tráfico en el tramo de carretera afectado de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 3 y media a 8 de la tarde. Del mismo modo, se ha habilitado el tráfico alternativo por las vías A2302 y A405. Las labores adjudicadas al grupo Eifage por importe de 1,2 millones de euros contemplan la reconstrucción con tubos de hormigón armado de las obras de drenaje deterioradas por la lluvia que se registraron entre marzo y abril. Además, se corregirán deslizamientos puntuales de desmonte y terraplén con escolleras y se reconstruirá el firme, previo saneo de blandones existentes con suelo seleccionado, zahorra artificial y mezclas bituminosas en caliente. Los trabajos que afectarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 32,8 y 41,4 se completarán con la reposición de la señalización horizontal y vertical junto a la barrera de seguridad con sistemas de protección de motoristas. Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa de Ubrique, habla sobre estas obras y sobre el corte de la carretera al tráfico. Y bueno, y ya a finales de la semana pasada, o casi a la última hora del viernes, se mandó una comunicación a través de agencias en la que informaban que va a haber corte de carretera, que la intervención requiere que se corte el camino en todo, de punta a punta, digamos, dado que no se trata, como alguno decía, de darle un pintadito, sino que hay que levantar y hacer obras de fábrica, hacer cortes transversales, meter tubos nuevos, y que eso requería tener que cortar, porque si fuese asfaltar, por ejemplo, me decía que podían hacerlo en ejes distintos y iban dejando tráfico alternativamente. Pero que en esta primera fase inicial hay que cortar, porque hay que sustituir material. Por lo tanto, no se podía dejar el tránsito abierto, porque no había firme directamente. Sí. Así que ya con la comunicación vemos que la previsión es que desde hoy haya cortes en los tramos desde primera hora de la mañana, si no recuerdo mal, desde las 7 hasta las 2 y media, y después de las 3 y media hasta las 8. Son los tramos en los que la carretera estará o pueda estar cortada. Así que mejor, de alguna manera, colaborando y como información de servicio público, ¿no?, pues que a quien le haga falta transitar por estas vías, bueno, pues que en la medida de lo posible intentar adaptarnos a estos horarios o buscar vías alternativas. Sí, la idea es que cuando nos hemos interesado por la obra, la adjudicación misma son 6 meses de plazo de actuación, pero que van a intentar recortarlo todo lo que pueda en el plazo. De hecho, vamos, en pleno mes de agosto van a intensificar los trabajos, que es algo que yo me temía, que iban a trabajar solamente en horario diurno. Cuando van hasta mañana y tarde, también es verdad que ahora son trabajos de maquinaria, no es echando el aglomerado en caliente, y lo podrán hacer ahora, de manera que estará mañana, trabajo de mañana y tarde. Eso me imagino que va a redundar al final en que los tiempos se van a reducir bastante. Pero claro, ya sabemos lo que es una obra y da fecha. Si la adjudicación son 6 meses, vamos a contar que son como mucho 6 meses, pero que no te van a decir nunca el tiempo mínimo. A pie de campo se comprueba que, bueno, todos lo conocemos, que no es solo el asfaltado o el pintado, como alguna vez se ha dicho. La intervención era seria, al punto de que hay que sustituir tramos perpendiculares de tubería, de saneamiento, de obra civil, obra de fábrica, cuneta. Por lo tanto, antes de empezar a pavimentar otra vez, hay que nivelar y poner firme en condiciones, que es lo que se está haciendo ahora, o se va a hacer, vamos. Cambiamos de asunto. Bomberos del consorcio de la provincia de Cádiz en el Parque de Ubrique participaron en la tarde del pasado sábado en la extinción de un incendio de matorral y arbolado en la avenida Jesulín de Ubrique.

hay menos tensión que cuando es una persona, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Pero bueno, no quita de que también sea, en este caso, un servicio con cierto riesgo, incluso para los bomberos intervinientes, ¿no? Y bueno, y en su caso para el propio animal, ¿no? Porque siempre se teme que, bueno, como suele ocurrir, sobre todo cuando se trata de un gato, ¿no? Que cuando el bombero se acerca lo que hace es que se precipita al vacío, ¿no? En este caso los perros no les ocurre eso, sino al contrario, ¿no? En la cornisa, que tendría aproximadamente medio metro de ancho y unos 3 o 4 metros de largo, el animal estaba al fondo, debajo de un matojo, ¿no? Cobijándose del sol, ¿no? Y en el momento que el bombero llegó a la altura de la cornisa, se desplazó hacia el bombero, ¿no? Se vino como si supiera que el bombero iba a ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue hasta relativamente sencillo, ¿no? Coger al perro y meterlo dentro de él. Se quedó totalmente inmóvil y como si estuviera colaborando en el propio rescate, ¿no? Se quedó totalmente inmóvil, sabiendo de que lo iban a ayudar, ¿no? Primero se le puso un arnés, se le hizo un arnés con un cordino, ¿no? En el pecho y en el cuello, ¿no? Para que en caso de que en el trayecto de su vida se moviera o se saliera en este caso de la saca, pudiera caer al vacío, ¿no? Y entonces con ese arnés se ancló a la cuerda, además de la saca, se ancló el arnés también a la cuerda, ¿no? De tracción, ¿no? Y se subió unos 8 metros, ¿no? Porque era más fácil la subida en este caso, porque en la zona baja había muchísima vegetación y no era casi impenetrable, ¿no? Entonces, mejor por la zona donde ya habíamos accedido, ¿no? Como digo, un bombero se descuelga y los bomberos son los que hacen la tracción desde la parte superior de la pared, ¿no? Hasta que el animal llega arriba y se le entrega a los dueños. En otro orden de cosas, la ITV móvil para ciclomotores estará en Ubrique este próximo miércoles 8 de agosto, en horario de 10 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. La cita previa se puede solicitar a través de la web www.itvcita.com y del teléfono 959-99-99-99. En cuanto a los deportes, el Ubrique Unión Deportiva Senior continúa con su puesta a punto en esta pretemporada y ya tiene fijado el primer amistoso de este verano, que se disputará este próximo miércoles en las pistas de atletismo de Ubrique a partir de las 8:30 de la tarde. Su rival, el Cádiz B, el filial del equipo amarillo, que rozó el ascenso a la segunda división B el pasado mes de junio y que volverá a militar esta próxima temporada en la tercera división. Sin duda, un rival atractivo para ver los progresos del nuevo Ubrique Unión Deportiva, que por cierto volverá a jugar otro amistoso tan solo un día después, el jueves, y en esta ocasión ante el equipo juvenil del UEA Sierra de Cádiz en las instalaciones del Antonio Barbadillo. El capitán del Ubrique Unión Deportiva, Carlos Gil, nos da más detalles sobre estos dos partidos amistosos y el trabajo que está realizando su equipo en esta pretemporada. Bueno, pues este miércoles jugamos contra el filial del Cádiz, el Cádiz B, un equipo que milita en la tercera división y que este año estaba a punto de hacer falta de un partido de subir a segunda B. El partido se presenta como toma de contacto entre un partido oficial, como quien dice, porque llevamos 2 semanas entrenando y hemos estado entrenando tanto físico como balón dentro del campo y eso, pero vamos, que lo que es competir todavía no hemos competido y vamos a intentar hacerlo este miércoles, que es el primer partido de pretemporada. Sí, el precio creo que, el precio es 3 euros para todo el mundo, todo el que asista son 3 euros. De aquí invito a todos los aficionados que se encuentren aquí en Ubrique y quieran echar un rato allí, es en la pista de atletismo, y quiera apoyar al equipo y quiera ver un partido medio decente, pues que se acerque por allí. Claro, la verdad que es el filial del Cádiz, que ha estado jugando con equipos de segunda B y ha sacado buenos resultados, está jugando con el Recreativo, ha empatado 0-0, ha estado jugando con un equipo puntero y ha sacado resultados. Yo creo que aquí va a venir un equipo bueno. Yo también pienso que los jugadores esos del Cádiz vienen a darlo todo porque se están jugando, hay muchos jugadores a prueba y se están jugando el quedarse en el Cádiz B o bajar balón de Cádiz, que juega en la misma categoría que nosotros, y hay una diferencia abismal en ese sentido. El equipo ha estado entrenando bien, la verdad, hemos estado entrenando fuerte, tanto en lo físico como en tipo de muscular, de ejercicio de musculatura, y el equipo ha estado, en la época de las vacaciones, mucha gente que está de vacaciones, otro día que se entrena con más gente, otro día con menos, nunca se ha podido contar todavía con el equipo entero, pero vamos, el partido de este miércoles, creo que no está todo el mundo, como te comentaba, está de vacaciones, pero vamos, vamos a afrontarlo con la mayor ilusión y la intentar de disfrutar y de ir cogiendo ritmo. Hombre, pues la verdad es que muy contento. Personalmente yo creo que hemos hecho unos buenos paisajes y yo creo que esperemos que den los frutos como este año pasado. Y el jueves también jugamos dos partidos seguidos. La verdad es que, bueno, vamos a poner bien. Y vamos contra los juveniles de la UEA, que también es un rival que, aunque sean juveniles, creo que tienen un buen nivel. Claro, ya cuando estemos todo el grupo y todo, pues creo que los entrenamientos van a ser mejor, porque ya va a intentar ganarte el puesto y ya se aproxima la temporada y ya con ganas de volver a jugar un partido oficial como de liga, y yo creo que vamos a estar más serios. Con este último apunte ponemos el final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.